Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy voy a contarles una historia que se llama El servicio de Samuel. Nuestro versículo para memorizar dice así: Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Primera de Samuel 7:15. Y el mensaje nos dice que serviré a Jesús toda mi vida. ¿Qué piensas ser cuando seas grande? ¿Serás un dirigente como Samuel? El pueblo de Dios, los israelitas, empezaron a adorar los ídolos de sus vecinos, los filisteos. Uno de esos ídolos era Baal, el dios filisteo del trueno y de la lluvia. Muchos israelitas tenían ídolos de Baal en sus casas. Dios envió a Samuel a hablar con el pueblo. Recuerden, el nombre de Israel significa gobernado por Dios. Vuélvanse a Dios con todo su corazón. Quiten los ídolos, dedíquense a Dios y sírvanlo a Él. El pueblo de Israel escuchó a Samuel. Quitaron los ídolos y empezaron a adorar a Dios nuevamente. Vamos a reunirnos en Mizpa, le dijo Samuel a la gente. Yo oraré al Señor por ustedes allí. Así que el pueblo se reunió en Mizpa. Hemos pecado contra el Señor, admitieron. Lo lamentamos, realmente, verdaderamente lo lamentamos. Los filisteos escucharon que los israelitas habían ido a Mizpa. ¡Ataquémoslos!, dijeron. Así que los reyes filisteos juntaron sus soldados y marcharon hacia Mizpa. ¡Los filisteos vienen! ¡Los filisteos vienen!, gritó un joven mientras corría por el camino. Los israelitas se miraron unos a otros con grandes ojos de sorpresa. «¡Pide al Señor que nos salve de los filisteos!», le rogaron a Samuel. Por supuesto, Samuel hizo lo que el pueblo pedía. Y la poderosa voz del Señor tronó desde el cielo. Las montañas le hicieron eco. Se sacudió el aire y se escuchó un sonido ensordecedor y retumbante como el estampido de un cañón. Los filisteos estaban asustados, soltaron sus espadas y lanzas y huyeron corriendo lo más rápido que podían. Los necios filisteos pensaban que su dios Baal era el dios del trueno. El dios verdadero utilizó el trueno para mostrar que él era más poderoso que cualquier ídolo. Samuel colocó en el camino a Mizpa una gran piedra como monumento. Él quería que el pueblo de Israel recordara siempre cómo los había salvado Dios. En el futuro, sus hijos preguntarían, ¿por qué está aquí esta piedra? Y los padres contarían la maravillosa historia. Samuel fue gobernador en Israel por el resto de su vida. Sirvió al Señor toda su vida. ¿Quieres servir al Señor también? ¿Cómo puedes servirlo hoy? This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.